En Radio Leufu, todas las semanas revisamos parte de las actividades e iniciativas culturales que nacen desde Concepción, pasando por teatro hasta danza, todo eso que también vale la pena asistir, apoyar, disfrutar. Antes de comenzar este asiste número 22, solamente quería comentar que el otro día estaba en el Teatro UDEC en los lunes cinematográficos, que por lo general comentamos en este espacio. Y me percaté de que la gente estaba molesta por el acomodador. Sí, un acomodador, una persona que estaba con una linterna ayudando a las personas que ingresaban tarde al teatro para ver una película. La gente estaba molesta, le sorprendía que esta persona llegara al espacio, como interrumpiendo, entre comillas. Pero me pasaba y que después pensaba, ¿dónde más encontramos un acomodador de cine, en una sala de cine, entre comillas, en esta época y en Concepción? Me parecía súper extraño y súper novedoso que yo estuviera viendo eso, que hace, no sé, 20, 30 años, quizás más, era algo muy común y hoy en día no existe. El valor simbólico que representa este personaje es tremendo y es notable, finalmente. A lo que quiero llegar es que en nuestra cotidianidad muchas veces vemos personas, actitudes, formas que nos parecen muy comunes en la cotidianidad, pero no le damos el valor que podrían tener y que tienen en esta ciudad. Ciertos patrones que se repiten para poder rescatar, no sé, memoria, historia, o simplemente para llegar a concretar hechos y que simplemente tienen valor por lo que uno le agrega. Qué increíble cómo pasan esos acontecimientos. Este es el asiste número 22, correspondiente a la semana del 11 de junio, acá en Radio Leufu. Recuerda visitar www.radioleufu.cl para todas las coordenadas. Hace alrededor de un año estábamos escribiendo sobre ellos en nuestra web. Una banda denominada Adolescentes Sin Edad arremetía con canciones sueltas por internet que llamaban la atención por el Dream Pop, el Just Gun y el New Wave de su sonido. Por ese tiempo liberaron su primer EP homónimo, en donde desarrollaron un espacio abismante cargado por guitarras limpias, voces con reverberación y esos cálidos detalles que persiguen la nostalgia y que, claro, te alejan de la superficie. Por estos días lanza la segunda edición de este aclamado EP con una presentación gratuita en el bar Galería Aura este lunes 11 de junio. Adolescentes Sin Edad se encuentra en proceso de grabar su próximo material, esta vez un larga duración que tendrá por nombre Happy Depresivo, el cual ya cuenta con su primer single, Sol. Pucha que se veía bien la cartelera del ciclo lunes cinematográfico para el mes de junio a la entrada del Teatro UDEC. Es notable. Este lunes 11, la película El Hilo Fantasma del director estadounidense Paul Thomas Anderson será la exhibida en el Salón Universitario. En la trama, tras la Segunda Guerra Mundial, un modisto inglés y su hermana están a la cabeza de la moda, vistiendo a la realeza y a la alta sociedad. Un día, Reynolds conoce a Alma y su vida, controlada y planificada, se altera por la irrupción del amor. Funciones a las 15, 19 y 21:30 horas, a solo 1.200 general y 600 pesos estudiante. Debido a la temporalidad de estas cápsulas, quizás esta actividad solo sea para destacarla dentro de la semana, ya que para participar es necesaria una inscripción previa. De todos modos, estamos aquí para compartirla. En los márgenes del arte contemporáneo es el nombre de este ciclo de pensamiento crítico basado en la transmisión e intercambio de conocimientos entre tres referentes nacionales en teoría, crítica y filosofía del arte, y la comunidad pinquista, claro. Luego de dos encuentros realizados anteriormente, es el turno del tercero y último, esta vez el día jueves 14 de junio a las 18:30 horas en el Auditorio de Balmaceda Arte Joven Bio Bio, Colo Colo 1855, y con la presencia de Paz López en el eje de arte y política. Paz López es socióloga, magíster en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile. También coordinó y luego dirigió el magíster en estudios culturales de la Universidad de Arces. Actualmente es profesora de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, en donde además coordina la línea de estudios visuales y el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Esta actividad es completamente gratuita, pero necesita, como anteriormente dijimos, preinscripción en un documento que puedes encontrar en Facebook de La Tregua Gestión Cultural o Balmaceda Arte Joven. La última presentación de la cantante y actriz argentina Juana Molina fue en julio del año pasado, donde vino a presentar su más reciente disco del 2017 a Santiago. A casi un año de su visita, vuelve a Chile y, claro, pasará por Concepción. El show de la Trasandina será este viernes 15 a las 21 horas en la Bodeguita de Nicanor. Las primeras 100 entradas tienen un valor de 8.000 pesos, luego a 10.000 y el mismo día a 15.000 pesos. Este es el Asiste número 22 por Radio Lufu. Recuerda que si quieres visitar noticias, la programación de la radio y las coordenadas para las actividades, visita www.radiolufu.cl.